Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a esta ensalada de la casa. Están escuchando Radio Universidad Veracruzana en su frecuencia modulada. Gracias, muchas, muchas gracias por permitirnos llegar hasta la puerta de sus oídos en estos tiempos de pandemia. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para abonar a la conciencia sustentable y al pensamiento crítico para que florezcamos como sociedad y como comunidad pues más sustentable, pues les damos una fresca bienvenida a nombre de Paco Aragón, de Benjamín Castro, de Carla Díaz, Obed Navarro, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente, que son parte del equipo de La Ensalada. Y bueno, a mí me toca estar aquí en el micrófono. Soy Citlali Aguilera y sean todos muy bienvenidos. Y bueno, pues muchos podremos reflexionar, debatir y platicar sobre las situaciones que atentan contra la naturaleza y que se expresan estas situaciones y conflictos en distintos territorios, culturas, ecosistemas y biodiversidad. Pero así como se reflexiona, hay otros que además de hacerlo, ponen todo su tiempo, ponen su cuerpo y sus vidas para defender a la naturaleza. Y desde esta radio, que es pública y universitaria, pues nos queda el comunicar lo que sucede con estos defensores del ambiente. Así que va para todos los activistas ambientales de toda América Latina este programa especial de La Ensalada de la Casa, quienes están en pie de lucha defendiendo bosques, selvas, defendiendo al aire que tú y yo estamos respirando en este momento, defendiendo al agua, a los jaguares, a las guacamayas, a los árboles, porque México y la región de América Latina es una de las zonas con mayor riqueza natural en el mundo y lamentablemente se está asesinando por defenderla. Así que, pues a todos ellos va este programa, Activismo Ambiental es el tema de esta mañana. Y pues a los pueblos, comunidades y gente que defiende, que lucha y que resiste frente a la agroindustria, a la tala, a la minería, a la explotación de la naturaleza, va la décima que escribo esta mañana para todos ellos. Hay quien defiende la vida de otros que la destruyen. Hay quienes mejor construyen con su lucha sostenida. Aunque sea grande la herida, hay defensores valientes. Pelean con uñas y dientes por la naturaleza. Latinoamérica expresa que es tierra de resistentes. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre activistas ambientales estaremos platicando esta mañana en La Ensalada. Entrevistaremos a Tatiana Pardo, quien es periodista colombiana y es una apasionada por los temas de medio ambiente, ciencia y derechos humanos. Además, ella es integrante del proyecto periodístico llamado Tierra de Resistentes, del cual nos platicará a continuación. Este es un trabajo único en América Latina que investiga las causas y consecuencias de la persecución a líderes ambientales. Y esta investigación ha dado cobertura a 10 países, incluidos México, y esto fue a través de 21 medios de comunicación, gracias al trabajo de 31 periodistas comprometidos con este tema y con esta causa, y entre ellos nuestra invitada del día de hoy. Así que vamos a la entrevista para escuchar a Tatiana Pardo. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues a sana cercanía telefónica, es de verdad un gusto y una alegría estar pues a los teléfonos y a los micrófonos de La Ensalada con Tatiana Pardo. Ella es periodista, apasionada por los temas de medio ambiente, ciencia y derechos humanos. Trabajó también para El Espectador y El Tiempo en Colombia y es ganadora del premio Amway 2018 con una investigación periodística que se llama Especies. A ella le interesa la relación conflicto armado-naturaleza y recientemente fue una de las periodistas que integró un proyecto muy interesante que se llama Tierra de Resistentes, que es una cobertura periodística, es una investigación sobre las causas y consecuencias de la persecución a líderes ambientales. Este proyecto estuvo nominado y fue uno de los finalistas al Premio Gabo, que justamente es convocado por la Fundación Gabo, que fundó en el 95 el periodista y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que es al final del día. Este premio en el que estuvo esta nominación es un reconocimiento, uno de los más importantes al periodismo en español y portugués, y esto tiene cuatro categorías. En la categoría de cobertura fue que Tierra de Resistentes estuvo de finalista. Entonces, de verdad que es un gusto que una de las periodistas que hizo esta investigación esté aquí en los micrófonos de La Ensalada. Tatiana Pardo, ¿cómo y dónde te encuentras? Bienvenida a La Ensalada. Hola, Citali, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí en este programa y conversar con todos ustedes. Estoy en Bogotá, Colombia, con un sol maravilloso hoy. Oye, el sol que sale para todos, ¿verdad? A ver si encontramos en estos momentos de tanta zozobra e incertidumbre algo de luz, ¿cierto? Exacto, exacto, sí. Y y cuéntanos ahí en Bogotá, ¿qué es lo que se desayuna? ¿Cómo te fue en este momento tan bonito en el que nos sentamos a la mesa y vemos un plato con alimentos? Cuéntame. Qué linda esa pregunta, de verdad me parece muy bella porque además genera mucha identidad de dónde puede uno estar. Pues mira, hoy desayuné arepa con queso. ¿Qué es la arepa para quienes no sabemos? Le puse aguacate encima. Ajá. Y un poquito de café. ¡Ay, qué rico! Oye, pero cuéntanos para quienes no sabemos, ¿qué onda? ¿Qué es eso de las arepas? Ah, bueno, la arepa es como una, ¿qué te digo yo? Es como una masa, puede ser de trigo, y tú lo que haces es que la planas, y puedes echarle queso encima o puedes rellenarla. Bueno, hay 10.000 presentaciones de choclo, de maíz blanco, de maíz amarillo, en fin. Ay, qué rico. Oye, pues qué buen desayuno. Bastante colombiano. Muy, sí, sí. Oye, sí. ¿Y también el café es de tu zona, de Bogotá, o de dónde es? No, mira, este café lo compramos en una zona que es la zona cafetera, que se llama el Quindío, entonces es de Armenia. Ah, muy bien, qué interesante, porque también acá, desde donde estamos transmitiendo La Ensalada, que es Jalapa, tenemos una zona cafetalera, y qué bonito, ¿no? Uh-huh. Que como como países hermanos tengamos varias cosas en común, algunas bastante lastimosas, como es el caso de los activistas ambientales, ¿no? Que al final del día son defensoras y defensores de la vida. Y en ese sentido, Tati, nos gustaría saber por qué alguien es o se vuelve activista ambiental en América Latina. Sí, como bien dices, nuestra región, América Latina y el Caribe, es una de las regiones más peligrosas del mundo para defender los recursos naturales. Nosotros, después de hacer esta investigación, somos un equipo de varios reporteros en distintos países de la región, al final nos dimos cuenta que definitivamente defender las selvas, las montañas, los bosques, los ríos de América Latina es realmente una labor de alto riesgo, es una labor peligrosa, y es una labor que además lideran comunidades en un altísimo grado de vulnerabilidad, no solamente por los actores que están ahí en el territorio, sino por la biodiversidad que precisamente resguarda, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tú te vuelves un defensor del ambiente, como tú me preguntas, o un activista de temas ambientales, pues al final para defender la vida y para defender derechos humanos fundamentales. Claro. Oye, y regresando al desayuno, por ejemplo, que llegue una arepa que es a base de maíz, y ya nos estabas diciendo hasta dos razas de maíz, ¿no? El amarillo, el blanco. Acá también tenemos varias razas, y no comer un maíz, por ejemplo, transgénico, eso habla de que alguien estuvo defendiendo también nuestra bioculturalidad, nuestra biodiversidad, que a veces se decanta en políticas públicas y a veces se opaca, ¿no? Entonces, o sea, a todos nos compete, aunque quizá no estemos en esos territorios, ¿no? Pero en ese sentido, Tati, ¿quiénes son esos resistentes? Bueno, mira, para dar un poquito de contexto a la audiencia, Tierra de Resistentes, primero, pues es un proyecto colaborativo, transnacional y con un enfoque periodístico, ¿no? Uh-huh. Somos varios reporteros de 10 países de América Latina y el Caribe, que básicamente lo que hemos hecho es documentar ataques violentos contra líderes ambientales en la región, entre 2009 y 2019. Y esto acompañados además de una enorme base de datos, que yo creo que es, digamos, el potencial y lo más bello que tiene esta investigación, también está acompañado de reportajes en profundidad en distintas zonas de nuestros países, precisamente para vislumbrar casos que realmente son la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. Son casos representativos para llamar la atención de lo que desafortunadamente es una realidad bastante violenta. Entonces, estos líderes y estas lideresas son mujeres y hombres en nuestra región, que te decía yo especialmente, vimos de los 2.360, de los más de 2.360 hechos que documentamos, encontramos que básicamente la mitad de los ataques van dirigidos contra territorios colectivos. O sea, lo que muestra el altísimo grado de vulnerabilidad en el que están tanto las comunidades indígenas como las comunidades afrodescendientes de la región. Los hombres, por supuesto, generan ahí o documentamos mayores ataques contra ellos, suponiendo quienes son tradicionalmente quienes han ejercido, digamos, posiciones de liderazgo comunitario, claro, ¿sí? Lo cual no significa que no se hayan encontrado ataques contra mujeres, al contrario, hay muchas, especialmente en comunidades indígenas, que encontramos el liderazgo precisamente es de las mujeres. Entre ellas pues la muy conocida, digamos, Lisa Percy en Venezuela y Patricia Gualinga en Ecuador. Oye, y me estás hablando de episodios de violencia. No sé si hay también como una categorización de cómo es que se ejerce esta violencia y sobre todo quiénes son los que violentan. Sí, muy importante eso. Yo creo que hay que partir, digamos, de la raíz, ¿cierto? Entonces, la raíz es que somos una región megadiversa, con muchos puntos altos de biodiversidad, o sea, llamados hotspots de biodiversidad, ¿cierto? Pero además con un nivel altísimo de vulnerabilidad y de violencia. Entonces, digamos que nosotros al encontrar varios informes que nos daban esos indicios de que somos una región en la que digamos, se asesina por defender los recursos naturales. Y la punta, digamos, o el informe que casi que todos conocemos son los informes de Global Witness, ¿no? Que si tú te das cuenta, el año pasado, en 2019, que es el último informe, pues sitúa a mi país, a Colombia, como el más peligroso del mundo para defender los recursos naturales, pero tu país, México, está de cuarto, con 18 asesinatos también. Cuando nosotros vemos esos indicadores, lo que decimos es, seguramente deben haber unos patrones que no estamos identificando en la forma en la que estos actores legales e ilegales operan en la región, más allá además de los asesinatos. Entonces, por eso tu pregunta es tan valiosa. Como nosotros lo que hicimos, además de determinar quién es un líder ambiental, ¿cierto? ¿Quién es esta persona que defiende los recursos naturales en nuestro país o en toda la región en general? Es mirar los tipos de violencia de los que ha sido víctima. Entonces, esta base de datos, que además yo les invito porque es pública, porque ustedes pueden acceder a ella, porque pueden explorarla y porque pueden filtrar además por país, si les interesan algunos casos particulares, es que estos, en los tipos de violencia, nosotros hablamos desde amenazas, asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento, violencia sexual, hasta acoso judicial, ¿sí? Pero adicionalmente, esta base de datos te, digamos, te determina la comunidad étnica también, si alguno de los casos que encontramos corresponde a algún grupo indígena, el recurso que además estaba defendiendo, porque no queríamos entrar en generalidades como la defensa del ambiente o la defensa de ecosistemas, sino, a ver, esta comunidad o este líder o lideresa realmente específicamente, ¿cuál es su principal lucha, ¿no? ¿Qué recurso está defendiendo? Entonces ahí ustedes pueden también ver desgregado si está defendiendo principalmente el agua, el aire, los bosques o alguna especie en particular, sea un animal o una planta, ¿no? También investigamos si hubo denuncia o no hubo denuncia previa al hecho en el que ocurrió el ataque violento, porque esto fue una de las cosas más difíciles de toda la investigación, Citali. O sea, no solamente encontrar el estado del caso, ¿cierto? Uh-huh. O sea, si hubo una investigación, si hubo una sentencia, si definitivamente ni siquiera se empezó a investigar, etcétera, porque cuando luego hacemos el mapeo y analizamos los datos, nos encontramos que básicamente uno de cada dos episodios de violencia contra los defensores de bosques, del agua y la tierra en América Latina ya habían sido previamente denunciados. O sea, estas personas ya habían denunciado su riesgo ante alguna autoridad que sin embargo no actuó a tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Ni siquiera cuando la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgieron a los gobiernos protegerlos, ni siquiera bajo esas medidas. Entonces, yo creo que esto pues sí muestra definitivamente como un escenario que merece toda nuestra atención y que Tierra de Resistentes, entre muchas cosas, se piensa este proyecto que te digo yo es colaborativo, en el que precisamente el periodismo así es el antídoto, digamos, ante la inmediatez, ante la desinformación y ante esta guerra del clic, ¿no? Oye, totalmente. Y además para visibilizar, o sea, visibilizar eso que de repente pues existe y luego ni nos enteramos, ¿no? O sea, de quienes están defendiendo los elementos de la naturaleza, el territorio que muchas veces es sagrado para los pueblos indígenas, sabiendo que son justo las comunidades de pueblos originarios quienes preservan la biodiversidad de la que todo el mundo puede gozar y que nos llevará a buen puerto si seguimos defendiéndolo, evidentemente, frente a este cambio climático y esta crisis civilizatoria que vivimos. Oye, yo estoy entrando a la página de Tierra de Resistentes, que está bastante fácil, nada más puse tierraderesistentes.com y ahí me y ya estoy dentro, ¿no? Me parece que es un repositorio único para América Latina que está permitiendo identificar esto que tú comentas, cifras, datos reales sobre los crímenes, amenazas a los defensores ambientales, pero sobre todo los rostros, o sea, que conozcamos la historia, ¿no? De cada uno de ellos, y además es para muchos países de esta zona del planeta. Totalmente. Tati. Creo que ahí dices algo muy importante, Citali, y es precisamente como cómo generar también cierta conciencia, empatía también con situaciones que aparentemente se ven tan lejanas a nuestra realidad. Yo sí creo que parte de a veces no ser conscientes de estas realidades que ocurren en el territorio y a veces de manera no tan lejana a nuestro espacio, es en parte el desconocimiento, pero también el no entender cómo esa defensa realmente se traduce al final en la defensa de nuestros propios derechos, del patrimonio natural, del territorio que habitamos y del futuro, digamos, del futuro que vamos a heredar a próximas generaciones. Claro. Entonces, definitivamente, estos reportajes, como te decía yo, son la punta. Hay, por supuesto, 2.300 más y aún así creemos que no tenemos el registro completo. O sea, que esto pues no es un ejercicio, digamos, legal ni mucho menos, sino periodístico. Uh-huh. Y sí creemos que hay muchos otros casos que ni siquiera alcanzamos a documentar porque el acceso a la información es uno de los de las principales barreras, ¿no? Claro. Esta información tan desgregada, tan difícil de poder compilar, que hace aún más difícil generar empatía y cercanía con quienes en este momento están defendiendo el ambiente y el territorio. Entonces, sí, ponerle un rostro a la lucha, ponerle un rostro a la defensa, definitivamente creo que es un valor muy importante. Oye, Tati, y estoy como un tanto conmocionada por esto que estás comentándonos a todos nosotros, porque si nos vamos a la reflexión profunda y decir, a ver, están perpetrando, matando, coercionando a personas porque están protegiendo las selvas, las montañas, los ríos, y que son bienes comunes, que son para un beneficio presente y futuro. O sea, esa reflexión creo que tenemos que reparar en que no es que que estén asesinando a alguien porque cometió un delito, sino todo lo contrario, está defendiendo la vida. O sea, que te maten por conservar un ecosistema o una especie, no sé, ya sea, y además especies en peligro de extinción, qué absurdo se me hace, Tati. ¿De qué te diste cuenta al hacer esta cobertura? Sí, eso es realmente algo que yo creo que a todos los que participamos de esta tierra nos mueve, nos duele. Uh-huh. Primero, entender, digamos, el nivel de vulnerabilidad. Yo creo que una cosa es cubrir ciertas historias y otra cosa es cuando ya uno empieza a tejer como región los casos y encuentra patrones, ¿no? Entender también el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos por el Estado, ¿no? Por estas pocas garantías también que hay para proteger sus vidas, incluso cuando ya hubo denuncias previas. Entender también que estos casos continúan. Me parece que es demasiado violento aceptar esa idea, que a pesar de que hicimos Tierra de Resistentes y que coincidimos Tierra de Resistentes es como un proyecto vivo, porque nosotros queremos seguir nutriéndolo, la base de datos con los casos que ocurren cada año. O sea, queremos llenar los de 2020, los de ahora este 2021, y que esto se vuelva precisamente, como tú dices, un repositorio. Pues al final, la pandemia incluso, pues, ha también exacerbado esta vulnerabilidad y este riesgo, y pues la violencia no se ha ido de cuarentena en muchas zonas de nuestros países, ¿no? Las personas, sin embargo, siguen literalmente levantándose cada mañana, intentando defender su territorio, intentando defender su cultura, bajo unos escenarios de riesgo muy altos, más allá de la pandemia, porque el contexto sigue siendo peligroso, ¿no? Sí. Entonces, oye, algo a que todos nos dio... también nos deja... Sí, bien. Perdón que te interrumpa, solo quería decirle a los radiocomensales que nos están escuchando en esta región del suroeste de México, que con esto que tú comentas de que aún en pandemia siguen ocurriendo asesinatos, justamente a las pocas semanas de empezar la pandemia el año pasado, el ambientalista Adán Bes Lira, acá en Veracruz, en La Mancha, fue asesinado justamente en abril, ¿no? Y llevaba más de dos décadas dedicado a la defensa del territorio y pues en La Mancha, que es un sitio muy importante porque tiene muchos ecosistemas. Y bueno, es una pena, y me imagino que así ustedes en su cobertura y en su investigación periodística se fueron dando cuenta que en pandemia, en todos estos países latinoamericanos, seguían ocurriendo estas lamentables consecuencias, ¿no? Totalmente, y es muy triste. Nosotros tenemos como un chat de WhatsApp donde estamos todos los periodistas que hicimos parte del proyecto, y es nos estamos compartiendo información constantemente de lo que vamos viendo, y pues evidentemente genera un poco de frustración, ¿no? Al final uno intenta que estos trabajos, estas investigaciones, pues generen un despertar en los tomadores de decisiones, uh-huh. y generen un despertar en el ciudadano común y corriente de a pie. Pero bueno, tal vez estas transiciones son lentas, toman más tiempo del que creemos, y esperamos que por lo menos con datos se puedan tomar acciones más contundentes. Y tú decías algo, y es, por ejemplo, el caso específico de México en Tierra de Resistentes. Es un reportaje que escribieron las periodistas Telma Gómez y Patricia Mayorga, uh-huh. Y al final es la violencia contra la comunidad de Coloradas de la Virgen, al sur de Chihuahua y de la Sierra Tarahumara. Y básicamente va a una violencia que se desata cuando los indígenas emprenden una lucha jurídica para evitar que se talen los árboles que crecen en su territorio, o sea, en su hogar, ¿no? Sí, un territorio de más de 40.500 hectáreas, que digamos en su mayoría está habitado por indígenas rarámuri. Entonces está ahí muy particularmente el caso del líder Julián Carrillo, uh-huh. que fue asesinado en el año 2018, pero también otros muchos líderes que también, digamos, previamente ya habían tenido esta lucha. Entonces lo que vemos es que realmente son generaciones enteras luchando por las mismas causas, y que en la medida en que esas causas se siguen perpetuando, pero digamos, los estados no prestan las garantías para esta defensa, pues la historia te va mostrando distintos muertos lastimosamente. Uh-huh. Incluso dentro de una misma comunidad que defendía lo mismo que el último asesinado, digámoslo así, o el último amenazado, o la última familia desplazada. Entonces sí es ver como un historial también, pues un poco que continúa, ¿no? Que termina siendo como un ciclo vicioso. Y para responder tu anterior pregunta, Citali, de también de qué fue lo que estas personas estaban defendiendo, uh-huh. Como te comenté anteriormente, pues nosotros lo dividimos también por recursos. Por supuesto, hay muchas comunidades, líderes y lideresas que están defendiendo varios recursos a la vez, ¿cierto? Que cuando defiendes el bosque, pues al final defiendes el agua y el aire y en fin. Pero lo que hicimos, digamos, fue como entender no solamente el principal ataque violento del que fue víctima, porque a veces un mismo líder ha sido víctima de varios ataques, sino de cuál era el principal recurso que defendía, como para poderlo clasificar mejor en la base de datos, entendiendo que las comunidades defienden pues un sistema que está interconectado, ¿cierto? Claro, sí. Pero al final encontramos que lo que más defienden es la tierra, su territorio, uh-huh. y después seguido del agua y después del bosque en particular. ¿Y de qué sector lo defiende? De la agroindustria principalmente. Después, muy cerquita ahí, encontramos cifras de minería y tala, también de hidroeléctricas, de proyectos de infraestructura vial y narcotráfico. Pero el principal actor, digamos, del que se defienden es de la agroindustria. Y en cuanto a los ataques que sufren estos resistentes, las amenazas y los asesinatos y el acoso judicial son los principales hechos que pudimos documentar. Oye, y nos estabas diciendo anteriormente respecto a que el Estado de repente no garantiza, ¿no? La protección. En algunos casos hubo colusión con estos sectores como la agroindustria o sea, lo pregunto un poco como para saber si hay comunes denominadores. Sí, pues cuando nosotros consideramos también que el riesgo lo genera el Estado cuando incluso no presta las garantías, ¿no? Uh-huh, sí. Para defender el territorio. Sin embargo, hay un caso muy particular, que es el reportaje de Venezuela, donde la protagonista es la líder indígena Pemón, se llama Lisa Enrito. Ella fue acusada de secesionista y traidora a la patria precisamente por el alto mando militar venezolano. Lo hizo durante una emisión televisiva y puso precisamente aún más en riesgo su vida. Entonces, cuando el mismo Estado es quien termina aumentando tu nivel de vulnerabilidad y de riesgo por la defensa del ambiente o el territorio, consideramos que hay, pues que hay, digamos, un punto clave ahí por resolver la responsabilidad que tiene también el Estado. Tati, este es un tema, yo creo que hay que seguir abordando, hay que seguir hablando y reflexionando sobre todo. Y también mencionabas hace un momento que lo importante también de que esto se lleve a políticas públicas, digo, no fueron tus palabras, pero como esto de posicionarlo, ¿no? O sea, que no quede impune tampoco. Y me parece que el periodismo que ustedes están realizando, que tú estás realizando desde toda tu trayectoria profesional, justo es como ese puente que puede llegar a decantar en que se haga algo, que haya soluciones. Entonces, para quienes ahorita te estamos escuchando, ¿qué, o sea, como personas, como ciudadanos, como parte también que hace uso y es parte de la vida, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿en qué debemos prestar atención y sobre todo acción? De acuerdo. Yo creo que hay muchos frentes, digamos, en los que uno podría aportar un granito ahí de arena. Y además esos frentes tienen que estar conectados y tienen que y se hacen, digamos, desde distintas etapas. Digamos, un tema macro que, aunque parece no ser una herramienta directa, pero lo es el mismo acuerdo de Escazú, ¿no? El hecho de ratificar el acuerdo de Escazú, que es el primer tratado internacional que reconoce el deber de los estados de América Latina y el Caribe de proteger a los defensores ambientales, pero además de garantizarles tres cosas muy claves: el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. No más con que sepamos esos tres pilares, con que sepamos que tenemos derecho precisamente a saber y a que nos garanticen los mecanismos de participación, por ejemplo, con proyectos o actividades que tengan que ver con algún impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre nuestro territorio, promover esa participación en los procesos donde se toman las decisiones que podrían afectar al medio ambiente, y hacernos parte además de la elaboración de políticas públicas. Yo creo que eso también es supremamente importante, que el acceso a la información, por ejemplo, que pues es algo tan simple como el derecho que tengo yo de acceder a la información ambiental, ¿no? A veces está en unos términos bastante engorrosos, muy complejos, es muy difícil saber dónde poder encontrar esta información específica. Ese tipo de cambios, digamos, que están planteados en este caso en el acuerdo de Escazú y al que nosotros tenemos que hacerle una especie de veeduría como ciudadanos, pues son digamos, un paso fundamental. Otra cosa que yo diría es reconocer quiénes son. Yo creo que a veces, así como pasa con la misma violencia, que tendemos a normalizarla, porque todo el tiempo estamos consumiendo esta información en la que hay un asesinato más, una masacre más, un bombardeo más, se capturó a X, Y, Z personaje, etcétera. Eso es un error garrafal a mi punto de vista, digamos. O sea, cuando uno ya empieza a normalizar, básicamente se desentiende de la realidad. Y lo mismo ocurre en este caso, cuando uno empieza a normalizar la deforestación, el acaparamiento ilegal de tierras, la minería ilegal, la tala ilegal, los proyectos de infraestructura vial, etcétera, etcétera, tanto legales como ilegales incluso, y los considera ajenos a su realidad, considera que no le competen, que no debe moverles las fibras, pues estamos desatendiendo una realidad que, todo lo contrario, se trata precisamente de aquellas personas que mientras ustedes y yo estamos sentados en un escritorio o estamos sentados en cualquier parte, pues ahorita mismo hay una persona que se le puede estar parando a una hidroeléctrica, a cualquier cantidad de actores, etcétera, ilegales. Uh-huh. Entonces, saber quiénes son y en dónde están y cuáles son las causas que defienden me parece muy, muy valioso para poder amplificar precisamente sus luchas. Y otra cosa que yo diría es también la responsabilidad que tenemos todos como consumidores finales. Totalmente. Porque a veces no somos conscientes, precisamente por lo difícil también que es poder identificar eso. No estoy diciendo que sea sencillo, pero como consumidores finales, pues tenemos tal vez una de las mayores responsabilidades, porque no sabemos si lo que compramos sigue perpetuando o no estos ciclos de violencia tan atroces. No sabemos si lo que consumimos diariamente está financiando a un grupo armado ilegal. No sabemos si lo que consumimos o lo que compramos en un supermercado realmente ha desplazado a comunidades indígenas o no. En fin, o ha, digamos, incidido en las prácticas culturales de una comunidad particular. Entonces, en la medida en que también generemos ese tipo de responsabilidades y que no creamos que solamente le corresponde al Estado tomar esas acciones, sino también a nosotros, ciudadanos de a pie, común y corrientes. Yo creo que también hay un valor ahí muy importante, muy importante. Totalmente de acuerdo contigo. Al final del día, nosotros también podemos, como tú dices, ¿no? Aportar con nuestro granito de arena, con nuestra gota de agua, con un respiro y también con una semilla que puede germinar y florecer para que realmente podamos vivir y coexistir con toda la naturaleza de este maravilloso planeta. Y eso, ¿no? Me quedo con lo que mencionas de no normalizar lo que está sucediendo y que no son solamente números, ¿no? O sea, cada uno de ellos es más que una cifra. Y qué bonito que desde Tierra de Resistentes estén rescatando las historias de vida, de lucha, de resistencia. De verdad que es loable el trabajo que ustedes han realizado como periodistas, como equipo, o sea, de 21 medios de comunicación de 10 países de América Latina, entre editores, fotógrafos, productores, especialistas en diseño, desarrolladores digitales, en fin. O sea, creo que en congruencia con lo que están ustedes tratando de compartir, de lo importante de generar comunidad y defender a las comunidades, ustedes también generan eso, ¿no? Un equipo y una familia al final del día. Totalmente, totalmente. Todas las personas que hacemos parte de Tierra y las que esperamos se sigan sumando precisamente a este proyecto, estamos muy conscientes, pero además sensibles ante la realidad de nuestros respectivos países, a seguir investigando y a seguir documentando estos casos, a que estos datos al final no se queden en una mera página web, sino que por el contrario se traduzcan en acciones reales que permitan al final de cuenta con lo que conversamos al principio, es la vida, ¿no? Garantizar la vida y garantizar los derechos humanos de otras personas. Por supuesto. Entonces, sí. Y y los países que no los hemos mencionado, hablamos de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Guatemala, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú, Venezuela, ¿no? ¿Cómo podemos contactar? ¿Cómo podemos involucrarnos con Tierra de Resistentes? Si nos puedes decir las formas de contacto nuevamente para ingresar a la página. Y también nos gustaría que nos compartieras también cómo seguimos tu trabajo. Bueno, de verdad que es muy sencillo. Ustedes ingresan a tierraderesistentes.com. Ahí van a poder ver toda la página web que creamos para este trabajo. No solamente la base de datos, que la encuentran en una barra a mano derecha, donde precisamente van a encontrar información mucho más específica por país, y así quisieran filtrar la información. Van a encontrar también los hallazgos, van a encontrar algunas historias que ahí aparecen con el nombre transversal, que precisamente ahondan más en los patrones que encontramos en los distintos países y en el nivel de vulnerabilidad en el que están estas personas y comunidades. Y luego también algunos reportajes periodísticos de países específicos, de estos 10 países en los que hasta el momento hemos documentado los hechos. Tierra de Resistentes, y yo creo que eso también parte como de, digamos, del valor agregado, y es que, y es un llamado que hacemos, y es que realmente recolectar esta información fue un desafío y solo fue posible gracias al trabajo en equipo, de verdad. Uh-huh. Para poder nosotros construir esta base de datos, obtuvimos la información a través de distintos frentes, de solicitudes de información a las agencias estatales, de cubrimientos de prensa, de archivos privados, de bases de datos públicas, la misma documentación que tenían organizaciones sociales, de enviar derechos de petición a distintas entidades, porque no podíamos encontrar estos casos, digamos, en un solo lugar. Entonces yo creo que ese es el plus de este proyecto. Está además en español, pero además en inglés y portugués, para las personas que quieran leerlo y explorarlo en otro idioma. Perfecto. Y ese es el objetivo principal. Perfecto. Tierraderesistentes.com, ahí está toda esta información que, bueno, hoy nos vienes a platicar un poquito al respecto, pero también el trabajo que tú realizas, Tati, de verdad que vale mucho la pena leerlo, seguirlo, y también aquello que nos vas compartiendo tanto en tus redes sociales como en cada uno de los reportajes que realizas. ¿Modos de contacto? Pues muchas gracias por esas palabras, primero. Pues puede ser en Twitter. Ajá. Mi Twitter es tatipardo2, ahí cualquier historia, cualquier información, cualquier comentario, duda específica que tengan sobre Tierra de Resistentes, haré todo lo posible por resolverla. Te agradezco mucho, Tati, por tu tiempo, y no me quiero ir sin antes preguntarte o que nos puedas compartir una frase, quizá breve, como tú quieras, que quede germinando en los oídos de quienes en este momento te escuchan. Sí, aquí hay algún periodista, me gustaría de verdad decir que el periodismo colaborativo es un antídoto contra la inmediatez, la guerra del clic y la desinformación. Creo que ahí está la salida que necesitamos. Y también para una audiencia más amplia, a que no caigamos en la misantropía, en creer que nosotros somos la peor especie, sino por el contrario, encontremos esperanza en actos sencillos y logremos desde nuestra propia trinchera generar cambios de comportamiento y distintas maneras de pensar y entender el mundo. Ay, muchísimas gracias. Me sumo a esta reflexión. Y concuerdo contigo. Muchas gracias, Tatiana Pardo, por estar con nosotros aquí en La Ensalada. Te abrazamos con mucho cariño desde México. Tatiana Pardo, periodista ambiental de ciencia y de derechos humanos. Que tengas un maravilloso día allá en Bogotá. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer estar acá, compartir con ustedes. Un abrazo de parte de todo el equipo de Tierra de Resistentes. Y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto en otra oportunidad. Así será. Bueno, pues continuamos en La Ensalada. La Ensalada. ¿Les ha pasado que vuelven a ver una película o releen un libro o escuchan nuevamente una canción? Parece que la están escuchando, leyendo o viendo por primera vez. Esta canción que vamos a escuchar a continuación ya la hemos compartido en programas anteriores, y creo que después de escuchar a Tatiana Pardo con todo lo que nos contó sobre por qué existe la persecución a líderes ambientales en América Latina, por qué se mata a alguien por defender a la vida, pues esta canción cobra otro significado y también cobra una profundidad diferente. Su letra me parece que va a destacar en todo lo que tenemos nosotros que reflexionar en torno a que el viento, el sol y la lluvia no se pueden comprar. Y eso yo creo que los activistas ambientales de nuestra región lo han tenido muy claro, y por eso han puesto sus vidas, sus cuerpos y su tiempo para defender